ayer de blanco y fui de violeta. La arena que en tus manos la sujetas resbala de tus puños y la aprietas. Mejor hablar ahora que callarme para siempre. Y puedo decir que estoy en paz por mi lado. No sé. Borrachera ni flores, ya no habrá nadie que bendiga un amor que en verdad desconoce. Grabé tu nombre en mis costillas, pero mi corazón nunca tuvo tus iniciales. Tarde o temprano el destino te golpea, aunque ignores sus señales. Tú contalo en ti, prima la bruxa.